Se encuentra ya con nosotros en los estudios de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana la escritora Irma Ortiz de la Banda, quien presentará el libro Destellos de Luz, un libro espiritual, en la Sala Benjamín Carrión el sábado 17 de noviembre a las 5 de la tarde. El evento se complementará con música, danza y diseño de luces a cargo de Isidro García. Buenos días, Irma, bienvenida. Buenos días, qué gusto estar aquí con ustedes compartiendo un momento cultural. Bueno, de hecho, nosotros vamos a tener el gusto ya de compartir y conocer más sobre la profundidad de este libro, Destellos de Luz. Adelantamos la sinopsis para nuestra audiencia. El libro Destellos de Luz es un libro que tiene un tinte espiritual. Está compuesto de dos partes. La primera es la relación personal, íntima, del ser humano con el Ser Supremo, con Dios. Y la segunda parte son situaciones comunes y corrientes de la vida diaria enfocados desde la espiritualidad. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que el ser humano se abra a esa luz que todos llevamos dentro y pueda asimismo irradiar, camine en paz y encuentre la felicidad aquí. Esa es mi intención en el libro, que los seres humanos, que las personas que lo lean, encuentren la felicidad aquí. Y para ser felices tenemos que ser primero tenemos que estar en paz con nosotros mismos y con los demás. ¿Es su primera obra? No, ya he escrito dos libros anteriores, pero son otros de historia. ¿Otros temas? Otros temas totalmente diferentes. Este para mí es como si fuera mi primer hijo, digámoslo así, porque los otros los hice por pedido de otras personas, ¿no? La historia y la espiritualidad, ese salto tan grande. Lo que pasa es que yo he sido maestra por muchísimos años en el área social, en el área de la filosofía, de la historia universal. Por esa razón me encanta la investigación, me encanta la historia, me encanta conocer la cultura de un pueblo, pero mi formación es más desde el punto de vista de la filosofía. Esa es la formación, ese es su fuerte. Sí, así es. Ahora, ¿y qué le motivó a escribir Destellos de Luz? Aparte de lo que ya nos ha indicado, que es como ese encuentro con su yo y que también invita a las personas a hacerlo. Bueno, yo he recibido muchas bendiciones de Dios, muchas. Y he tenido momentos muy duros en mi vida, muy duros, muy fuertes. Pero desde muy niña me formé en un ambiente espiritual por mi madre, por los colegios donde yo me eduqué. Y yo quise, lógicamente, darle al mundo. Comencé a escribir lo que Dios significa en mi vida. ¿Por qué lo amo? ¿Por qué yo confío tanto en Él? Comencé a escribir, siempre me gustó escribir. Y comencé a escribir. Y luego, poco a poco, fueron apareciendo otros temas de mi vida profesional, de mis experiencias vividas como educadora, de las situaciones que me confiaban mis estudiantes, mis amigos, conocidos. Y en muchas personas hay cosas muy importantes como para poder comunicar, como para poder hacer conocer. Los seres humanos tenemos muchas cosas hermosas dentro de uno, pero a veces nos bombardean más con situaciones negativas. Entonces, consideré de que es necesario leer algo que nos refresque el alma. En su libro dice, tratar a los demás como te gustaría que te traten a ti, y usted parte de una frase de Platón que dice, buscando el bien de nuestros semejantes, encontramos el nuestro. ¿De qué trata este capítulo? Bueno, ahí está unido una frase de la Biblia, ¿no? Tratar a los demás como te gustaría que te traten así es prácticamente el eje central de la Biblia. Pero también está Platón, que es un filósofo al que yo admiro mucho. Entonces, como que se complementan, de que si nosotros tratamos a los demás como nos gustaría que nos traten a nosotros, con delicadeza, con respeto sobre todo, ¿no es cierto?, con mucha cordialidad, nosotros en el hogar, comenzando en el hogar, si entre esposos se tratan con respeto, con cordialidad, con amor, que el amor es la base fundamental, es la base donde se asienta toda la familia, donde se asienta la sociedad, vamos a tener una sociedad mejor, tratar a todos. ¿Qué cordialidad? Solo con un día que nosotros hagamos la experiencia de tratar al otro con cordialidad, con delicadeza, con respeto fundamentalmente, vamos nosotros a ver que las cosas cambian. Por esa razón, ese es el libro, el tema de este ensayo, tratar a los demás como te gustaría que te traten así. ¿Para qué? Para estar tranquilos, para estar en paz y para ser felices. ¿La escuela parte de papá y mamá? Sí. Sí, para mí es fundamental. La familia es la base fundamental de una sociedad. Por años se la ha considerado la familia así, como la base fundamental de la sociedad. El momento en que la familia falla, falla la sociedad, porque es en este núcleo familiar donde se forman valores, donde los padres educan con el ejemplo. No podemos educar de palabra, debemos educar con vivencias. Otro de los temas que usted aborda es la paz verdadera, donde empieza con un poema suyo, donde describe a la paz con las tres letras y también hace un llamado a los gobiernos. Así es, así es. Paz, tan solo tres letras, tu nombre encierra. Tan solo tres letras que abarcan un todo. Así lo inicio, ¿verdad? Ese es un poema que lo escribí justamente hace unos 20 años, en 1998, cuando se firmó el acuerdo de paz entre Ecuador y Perú. Y todo lo que dejó esa guerra, ¿no? Todo el dolor me inspiró para escribir. Y dije, bueno, la paz no es solamente el fin de los conflictos bélicos. La paz va más allá. La paz comienza en el ser humano. Si nosotros estamos en paz con nosotros mismos, nosotros podemos dar paz a los demás. ¿Y cuál es el llamado a los gobiernos? El llamado a los gobiernos es que ellos, como los representantes de su nación, de su Estado, ellos son los primeros en fomentar la paz, en buscar la paz de su pueblo. Y la paz abarca todo, la paz abarca vivir bien, tener una educación integral e integradora, de tener un trabajo, que todos tengan su trabajo, que les pueda permitir vivir bien. Entonces, la paz, como es tan amplio el sentido de paz, yo escribí una carta a los gobiernos, a los presidentes del mundo entero, para que ellos, como el primer ciudadano de su país, busquen la paz, fomenten la paz entre todas las naciones. Doctora, y habiendo paz, hay perdón. Y la frase de Nelson Mandela, el perdón libera el alma, elimina el miedo. Por eso es una herramienta tan poderosa. Así es, lógicamente, que cuando nosotros perdonamos, decimos nosotros, es una herramienta tan poderosa el perdón, porque nos hace más asequible a los demás. Nelson Mandela fue un hombre que nos enseñó con su ejemplo cómo perdonó él después de haber estado tantos años en la cárcel, y perdonar a todas aquellas personas que justamente fueron los que lo llevaron a la cárcel. Sin embargo, él fue y quiso trabajar con ellos. Entonces, nos hace poderosos. ¿Por qué? Porque el perdón une a las personas. Bueno, doctora, nosotros le dejamos a usted en este instante el micrófono para que haga la invitación al público para que se dé cita a esta presentación del libro, donde ahí estará la mano poderosa de un amigo que está aquí, que nos dijo que no quiere hablar en este instante, pero si el libro habla de destellos de luz, también habrá una puesta en escena de la luz en su presentación. Así es para mí un gusto muy grande contar con la dirección del maestro, del magíster Isidro García, quien con su capacidad, con su experiencia, está montando un espectáculo muy bonito, un espectáculo lleno de luces, un espectáculo lleno de paz, un espectáculo que nos va a trasladar a un remanso de paz. Y yo invito a todas las personas a que asistan el sábado 17 de noviembre a las 17 horas en la sala Benjamín Carrión a la presentación de mi libro Destellos de Luz, que justamente quiero que sea eso, una luz en el camino de los seres humanos. Bueno, queremos agradecer la presencia de usted, doctora Irma Ortiz de La Banda, en el noticiario de Zona Cultura, y a usted también, Isidro, por esa gestión, y que esperamos ver en la presentación del libro este 17 de noviembre a las 5 de la tarde. Muchísimas gracias a los dos. Gracias, doctor. Gracias a ustedes por el espacio que me han brindado. Mil gracias y están cordialmente invitados. Los espero. Muchas gracias.